Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde, un nuevo podcast tumbado en la cama y un podcast que grabo con el Xiaomi Mi Max 2, equipo con el que estoy muy contento, lo estoy utilizando estos días como teléfono móvil secundario y me está resultando muy interesante la experiencia, primero porque hacía tiempo que no utilizaba un Android y menos un Android 7.1.1, que es lo que tiene con la última actualización de Xiaomi. Y estoy muy contento pues, por cosas como la pantalla y la batería, que es la razón fundamental por la que compré el Xiaomi Mi Max, un dispositivo pues, muy a medio camino entre la tablet y el teléfono, y un dispositivo pues, muy adecuado para consumir contenidos y para consumir contenidos durante largas jornadas. Hoy le he dado una caña espectacular. Y hoy mi día ha comenzado a las 8 de la mañana y he estado básicamente, o sea, yo no me he llevado libro el día de hoy, he llevado el smartphone, no me he llevado tablet, no me he llevado nada, solo el MiFi, eso sí, está conectado por MiFi, no por 4G, porque en este smartphone tengo una tarjeta SIM con 2 GB de datos y ya me los pulí, y porque estuve de vacaciones la semana pasada, estuve en Donosti y ahí la cobertura de Vodafone en el sitio donde estaba era realmente mala, así que eché mano de la tarjeta SIM de Movistar con la que gasté, agoté los 2 gigas porque bueno, le instalé a mi esposa la aplicación Vodafone TV, que es para poder seguir los canales de televisión de Vodafone cuando no estés en casa. Está muy bien esa aplicación, es realmente buena. Y con la, bueno, había varios problemas. La cobertura de Vodafone era mala. Sin embargo, mi mujer en particular, no sé por qué, a ella le iba peor. En fin, una historia rara. Bueno, Xiaomi Mi Max. Equipo fantástico, equipo en el que, con el que estoy usando mucho y equipo que ya puedo hablar de algunas experiencias de usuario de casi una semana de uso bastante intensivo. Bueno, la pantalla para mí es lo mejor, para mis necesidades. Sí noto la diferencia cuando paso del Xiaomi Mi Max y paso al iPhone, pues digo, ay, caramba, qué calidad tiene la pantalla del iPhone. Pero luego vuelvo a la del Xiaomi y digo, hombre, a ver, no es mala en absoluto. Me gustaría que tuviera quizá algo más de brillo, pero me apaño bien incluso a plena luz del día y de días de bastante luz. El uso que le he estado dando, la verdad, es bastante sencillo. Nunca, hace tiempo que no soy consciente de lo mucho que uso Twitter. Hay gente, cuando yo doy charlas a los chavales, les pregunto cuánto usan Facebook o WhatsApp y me comentan los usos que le dan. Yo me acabo de dar cuenta de lo muchísimo que uso Twitter. Twitter es mi lector de feeds, Twitter es mi aplicación de mensajería. Es decir, yo tengo amigos con los que ni siquiera uso Telegram, uso mensajes directos vía Twitter. Y sigo listas, con lo cual catalogo contenidos en función de las listas de estalqueo, que dirían algunos profesionales, y sí, veo vídeos, ahora estoy viendo mucho vídeo de microplacas. Ayer hablando con Caracolero Geek, a quien mando un cordial saludo, pues estuve viendo de vídeos por recomendación de él y de un blog que me pasó, de un tío que se llama node.org o node.net, bueno, no me acuerdo, a ver si lo pongo en las notas del podcast. Pues tíos que están cogiendo una Raspberry Pi y echando mano de su buen hacer, pues están cogiendo y están transformando la Raspberry Pi en un UMPC. Es decir, lo que tenía que haber sido un UMPC en la época del origami de Microsoft, pero nunca fue. Pues hay tíos que están transformando la Raspberry Pi en mini portátiles con unos resultados muy chulos. A ver, la Raspberry Pi es lo que es. Con lo cual, a duras penas se va a convertir en tu dispositivo de estar todo el día. Pero para los geeks, que nos pasa una cosa a los geeks, y es que no siempre tenemos sentido crítico, número uno, y sentido práctico, número dos. Es decir, a Caracolero Geek y a un servidor, pues cogemos estos proyectos que hace la gente, de que te cogen la Raspberry Pi y y te montan lo que te montan y babeamos. Decimos qué barbaridad, qué chulada, y nos gustaría tenerlo, ¿eh? Nos gustaría tenerlo. Pero si por lo que sea lo tuviéramos, al poco tiempo acabaría en un cajón. Os identificáis conmigo, ¿verdad? Bueno, esta es la maldición del geek. Bueno, pues sí, he estado usando sobre todo eso, leer, navegar, ver vídeos. La batería súper longeva, ya lo he dicho. Hoy he acabado prácticamente el día, aunque todavía me quedan unas cuantas horas, con un 70% de batería. Si hubiera seguido dándole caña al mismo ritmo, yo creo que hubiera terminado el día dándole muchísima caña con un 40%, quizá un 50%. Pero bueno, eso sí es cierto que estoy usando el MIFI, ¿eh? Por cierto, el MIFI chapó. Es decir, he salido a las 8 de la mañana y he llegado a casa a las 5 y pico de la tarde y estaba al 50% sin parar, ¿eh? Todo el rato encendido, eso sí, 4G. El teclado, que para mí es una parte muy importante, que me ha molestado mucho en Android cuando los dispositivos Android van más lentito. Perfecto. Utilizo Google Board. El teclado de Google, ya le he añadido mi diccionario personal y estoy súper contento. Me encanta, no uso Swift, tecleo así en plan ping-pong, y lo que utilizo también mucho es el reconocimiento de voz, que en ese sentido me gusta más el del iPhone, porque los signos de puntuación no los detecta Google. Por ejemplo, el punto sí, pero si quiero decir dos puntos o ya comillas y cosas así, no lo pilla. No sé si a lo mejor me falta algo, a lo mejor el problema es mío, pero usándolo exactamente igual que el iPhone no funciona exactamente igual. En cuanto a las cámaras, perfectas, perfectas. En situaciones de luz sí se nota que son muy buenas cámaras. Cuando hace zoom, y ahí sí se nota la diferencia con el iPhone, normal, se debe de notar, si no es que te han estafado el dinero, a ti y a mí, que has comprado un iPhone, se nota cuando hace zoom. Es que claro, el zoom del iPhone... le saca mucho partido. Aquí hace zoom y ya la imagen se deteriora. Y cuando hay poca luz, pues hace buenas fotos, aunque bueno, no están tan bien como otros. No me gusta mucho el autoenfoque, que a veces está como haciéndose autoenfoque, pero hay una cosa que me ocurre. El otro día hice un directo de YouTube, un hangout ahí directo, y le preguntaba a la gente, oye, ¿qué tal con la cámara frontal, la trasera? Oye, fenomenal, perfecto, muy bien. Que era raro, ¿no? Que alguien me dijera, oye, pues mal. Además, la gente en Hangouts o si hubiera usado... Bueno, estuve en Telegram antes. Si hay algo que va mal, la gente te lo dice. Además, te lo dicen rápidamente. Y una cosa que me ha gustado mucho y que para mí es muy importante es el tema de la lectura. Que el dispositivo me lea. Con iPhone utilizo una aplicación de lectura que se llama Voice Dream o algo así. Se llama así. Sí, se llama Voice Dream, carita. Aparte tienes que comprar las voces y demás. Aquí utilizo Voice Aloud, y como TTS, como síntesis de voz, utilizo un programa que se llama CCTV, recomendado por el amigo lector. Por cierto, su hija de cumpleaños, felicidades, que Dios te bendiga, que tengas un muy feliz cumpleaños. Jeje. Fin del paréntesis. Y estoy muy contento con esa aplicación de síntesis de voz. Voice Aloud me la recomendó el amigo José Antonio. Bueno, ¿por qué utilizo mucho la aplicación de síntesis de voz? Bueno, yo estoy a lo mejor en una situación de, pues eso, de verano, de estar tirado en la playa, ¿no? Como hace una semana, estabas ahí tirado, estabas... y a lo mejor no quieres estar leyendo, ¿no? Porque no quieres levantar el brazo porque estás tan vago que ni el brazo lo quieres levantar. Pero encuentras varios artículos y yo pues sigo varios sitios de política donde hay artículos bastante largos y a lo mejor no quiero leerlos. Bueno, pues con Voice Aloud, CCTV creo que es, o CTV, y la voz de Pedro, que también pagué por ella, te lo lee de maravilla. Y bueno, compré la aplicación, por cierto, he comprado Voice Aloud, tenía la gratis, ahora la tengo en la Wi, sin publicidad, puedo pasar a MP3. Está súper bien, de verdad que está súper, súper bien. Y me permite crear como listas de reproducción, pero de artículos. Es decir, yo tengo un artículo que me gusta, lo mando a Voice Aloud. Tengo otro artículo que no me gusta, lo mando a Voice Aloud. Y luego cuando digo, venga, quiero escucharlos, Entonces te los reproduce como si fueran canciones. Te lee el primer artículo, te lee el segundo, etcétera. Te elimina, por ejemplo, un artículo de un post, pues a lo mejor hay publicidad, hay cuadros que no aportan nada, sino que simplemente publicidad o chorradas. Eso te lo elimina y te transforma solo el texto. Te hace ahí una especie de OCR del podcast que está súper bien. Y para mí esta es una de las cosas que me ganan de Android, porque sí, hay soluciones en Safari. Por ejemplo, yo lo que hago en iPhone es que cuando hay un artículo que me gusta, lo mando a Voice Dream, o si es solo un artículo, desde Safari pongo el modo lectura, con lo cual solo se transforma en texto, y luego ya con el, se llama Hangover, creo que es la aplicación, deslizas dos dedos hacia abajo, arrastrando, y empieza a leerte con la voz de Siri, y muy bien. Claro, en Android la verdad es que las posibilidades son mucho mayores y la integración con el sistema, aunque ha mejorado en iPhone, perdón, y en iPhone no. En Android ha mejorado, en iPhone han mejorado mucho las cosas a nivel de integración con el sistema, pero todavía le queda un largo camino para mejorar. Y lo de pasarlo a MP3 pues está muy bien, pues además lo podrían pasar a MP3 y crearme una carpeta en OneDrive y escucharlas en otro momento. Bueno, utilizo a nivel de navegador, Chrome me está gustando cada vez menos, pero estoy utilizando Dolphin, que me gusta mucho, y otro navegador a tener en cuenta es Brave, que recomienda el señor Alex Barredo. Dolphin me gusta mucho por su seguridad, porque tiene muchas opciones, ¿no?, para bloquear avisos de emergentes. Tiene muchas opciones interesantes para hacer el caché de páginas que visitas habitualmente. Está muy bien, es un navegador súper completo. Me parece una pena que esté tan abandonado. Pero es que además Dolphin tiene una serie de plugins que son muy interesantes. Y yo había algo que yo buscaba, que para mí es muy importante, lo he dicho antes, y es que Safari tiene una opción de solo lectura. Es decir, tú tienes un artículo, que es un post, y tiene banners de publicidad, encabezamientos, títulos, tonterías por ahí en medio, le das a un botón que salen unas rayitas, que está creo que a la izquierda de la URL, de la dirección, la barra de direcciones de Internet, y te lo transforma en un ebook. Con lo cual solo lees y puedes aumentar el tamaño de letra. Bueno, pues con Dolphin y un plugin que tiene, pues puedes hacer lo mismo. Tienes un artículo, le das al botoncito, te lo transforma en lectura y, para mí muy importante, puedes redimensionar el tamaño de la letra. En una pantalla como la pantalla del Xiaomi Mi Max, que leer es factible, es decir, si alguien me preguntara, ¿podrías usar el Xiaomi Mi Max 1 o 2 como dispositivo de lectura? Perfectísimamente, porque tiene una pantalla muy buena y muy grande, y eso es genial. Entonces, bueno, me encanta Dolphin y lo estoy utilizando. Me encanta el hecho de mandar adjuntos desde la aplicación, desde cualquier aplicación. Yo uso Gmail y ya uso Gmail como gestor de correo. Incluso tengo muchas otras cuentas de correo, las tengo en Gmail, con lo cual mandar cualquier tipo de archivo como adjunto, problema de siempre con iPhone, pues tiene su complicación. Y voy a hablar de algunas cosas malas también, porque tiene sus cositas malas. Una cosita que es mala por un lado y buena por otro es el tema de la curva de aprendizaje. Android tiene a nivel de posibilidades muchísimas posibilidades. Eso para los geeks está muy bien. Pero por ejemplo, para mí, que llevo sin estar en Android desde hace mucho tiempo, aunque he utilizado la tablet Huawei, pero un poquito menos, más algunas aplicaciones, eso te exige que tengas que volver a aprender ciertas cosas de nuevo. Y eso es un rollo. Pero bueno, por otro lado está bien porque sabes que hay opciones que quizá no encuentres en otros sistemas. Hay cosas que me estoy dando cuenta de que digo, esto no funciona y me enfado, ¿no? Por ejemplo, el micrófono boya. Intenté grabar con el micrófono boya y no va. ¿No va el micrófono boya? Bueno, pues ahora lo he conectado y se ve que tenía que apretarlo más porque no hacía contacto. Es decir, el jack de audio macho he tenido que meterlo un poquito más y ya ahora mismo estoy grabando con el micrófono boya. Y la aplicación, una aplicación que recomiendo, siempre ha recomendado el señor Camionero Geek, que es la Recforge, si no me equivoco, sí, Recforge, y que la tengo pagadita, Paganini. La verdad es que tengo bastantes aplicaciones compradas en Android y eso, la verdad es que eso me gusta porque tengo aplicaciones de calidad. Entonces, bueno, eso era una cosa que no iba y ahora va culpa mía. Pero esto es una cosa que también veo que me pasa en Android, ¿no? cosas que yo pienso que no van y luego pues tienen solución. El tema de la autorrotación es una cosa que en algún momento me ha dado su problemita. La autorrotación, de decir, bueno, ya sabes, girar a un lado el teléfono a otro, ahora lo acabo de hacer, va bien, pero hay otros momentos que se me ha quedado ahí medio colgadito. El tema de apertura de aplicaciones no es tan eléctrico como un iPhone. Una cosa que quiero hacer es, otra cosa que recomienda el señor Camionero Geek, es el tema de acelerar las transiciones para que al menos tenga la sensación de que todo se va más rápido. Eso lo voy a hacer y en breve, pero aún así, bueno, esto es un, creo que es un Snapdragon 625, 652, perdonadme la dislexia porque no sé si es el 25 o 25.2, con 4 GB de RAM. La verdad es que va bien, todas las aplicaciones van bien. No tengo metido juegos, aunque ni siquiera los he abierto porque yo no soy de jugar, pero el resto de aplicaciones que he utilizado sí que estoy contento, y mucho el tema de navegación. Por gustarme, me gustaría que quizá, aunque los altavoces suenan muy alto, casi tanto como un iPhone, me gustaría que todavía sonaran más fuertes, sobre todo por el tema de la ducha, que a veces escuchas cosas en la ducha. Y hombre, yo tengo un altavoz de estos que me puedo meter en la ducha y va bien, pero me molaría que sonara un poquito más alto. Pero la verdad es que pocas pegas se le pueden poner al dispositivo. Muy pocas pegas. Estoy acariciando la idea de que cuando venda el iPhone 7 Plus, que lo voy a... Es posible que cuando lo lleve a reparar, si me dan un refurbish con los plastiquitos y todo, pues lo ponga a la venta, intenté sacarle algo más de dinero. Si alguno está interesado, pues que me lo diga, vidasenred@gmail.com. Y venderlo y estar quizá un tiempo con el Xiaomi hasta que salga el otro y lo monetice y cambie la pasta por el nuevo iPhone. Pero me dan ganas por sumergirme de nuevo en el mundo Android, que tiene tantas aplicaciones y tantas cosillas chulas, y sacarle partido. Eso me gusta mucho. Me gusta mucho también, por ejemplo, el tema del punto de acceso para hacer tethering. En el iPhone no me va del todo bien. O sea, a veces me conecto desde el iPad al iPhone y el iPhone no funciona bien. O tengo que tenerlo abierto o tarda en inicializarse. Nunca me ha ido bien. Ni siquiera, no es que sea de este iPhone, sino de los anteriores. En Android tiene una cosa muy chula y es que tienes un botón de acceso directo en la cortinilla de arriba, con lo cual la despliegas, le das al botón y ya estás conectado. Perfecto, no hay problema. Y una cosa que me gustaría que tuviera el Xiaomi Mi Max es que el iPhone, cuando lo levantas, cuando lo inclinas, la pantalla se desbloquea. Bueno, no se desbloquea, se ilumina la pantalla. Sale, por ejemplo, el interfaz de reproducción, si estaba reproduciendo algo, con lo cual lo puedes parar. Y este me gustaría que tuviera el mismo efecto. Si lo levantas, pues que se hiciera. No sé si tiene doble tap o eso se podría configurar. A lo mejor desde Nova Launcher se puede configurar. O seguro que hay alguna aplicación que lo hace, porque esto es Android y aquí se puede hacer de todo. Pero me dan muchas ganas de sumergirme en el mundo Android y probar todas estas cosillas. Pues sin más, amigos, os dejo. El podcast de hoy ha sido bastante experiencia de usuario del Xiaomi Mi Max. Tengo ganas de seguir hablando de política. Hablé de Donald Trump hace poco y como la cosa está tan caliente, se me acumulan los temas. Estoy leyendo mucho del tema Donald Trump, estoy leyendo mucho del tema de inmigración, ahora que es verano y estamos recibiendo oleadas, más inmigrantes que otras veces. Y ojo, no todos son sirios, de hecho sirios son muy poquitos, entran mucho más gente de Nigeria y de por ahí que de otros países. Bueno, no voy a entrar en detalles, pero quiero seguir hablando de política y sociedad porque hay cosas muy feas que están pasando y cosas de las que no están hablando los medios. Así que de eso ya hablaremos. Bueno, si te gustó este audio, dale a like en iVoox, compártelo con tus amigos y si contemplas la posibilidad de patrocinar este audio es muy fácil, desde un eurito, y sin cuotas, o sea, cuando quieras, si puedes bien, si no puedes también, el contenido es gratis, lo puedes escuchar, juliommd@hotmail.com, juliommd@hotmail.com, en mi cuenta de PayPal, también en vidasenred.com tienes el botón de donación. Cuando haga la donación, di que es un amigo, conocido o familiar, para que no se lleve comisión los de PayPal, y por poco que sea, será más que bienvenida. Así que gracias, y gracias a todos por escuchar este podcast, y hasta pronto. Un saludo.